El lago Nahuel Huapi está partido por una línea imaginaria. Una parte pertenece a la provincia de Neuquén y la otra a Río Negro. Esa línea imaginaria, que delimita las dos provincias, recorre el río Limay y continúa en el lecho del lago. Del lado de Neuquén, justo en el límite, está El Mirador. Del lado de Río Negro y antes de llegar a Bariloche, está Dina Huapi. Dina Huapi fue, primero, un asentamiento de Christian Hansen y José Brenstrup. Es más, de ahí viene el nombre Dina de Dinamarca. Y del mapuche Huapi, que significa isla. Cuenta la leyenda que esas familias danesas crearon el primer tambo lechero que luego abasteció desde las principales chocolaterías de Bariloche hasta las más pequeñas. Dina Huapi está en el departamento Pilcanilleu, a 15 kilómetros de Bariloche. En Dina Huapi está FM 107.5 Millennium Patagonia y su dueño es Jorge Rodríguez y también el director. Esto es lo que me han dicho. Vamos a ver si es cierto. Jorge, ¿estás por ahí? Por supuesto que estamos por aquí, Quique. Qué placer poder charlar con vos a pesar de la distancia, ¿no? Qué lindo. Bueno, primero, ¿cómo es Dina Huapi? Haceme una pinturita para que yo viaje un ratito. Bueno, es un pueblo todavía de casas bajas, que podría decir en el 99,9%. Sí. En algunos casos por ahí tenés casas de dos plantas, pero la gran mayoría son casas bajas. Sí. No hay edificio, entonces atento a esto que estoy diciendo. Sí. Salvo un par de centros comerciales, alrededor de 7.000, 8.000 habitantes. Ajá. No te voy a explicar a vos ni a tu audiencia de lo mentiroso de los censos de los últimos años, ¿no? Claro, claro. Y por un lado, la Ruta 40, uno se ve tentado a decir parte a la ciudad en dos, pero en realidad, si ustedes entran por la Ruta 40 viniendo desde la provincia de Neuquén y circulando hacia Bariloche, sí, les va a quedar a mano derecha, como muy bien decías vos, Quique, el hermoso Nahuel Huapi, sí, que tiene un segmento de barrios, pero que esos barrios entre la Ruta 40 y el lago miden solo 4 cuadras. Ah, claro, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Y hacia el otro lado, que lo que te permite ver es el Cerro Leones, un lugar mágico porque tiene las cavernas de un viejo volcán con una laguna adentro, tienes que llegar reptando. Bueno, mi volumen no me permite hacerlo, pero bueno. Bueno, quedarías atascado. Claro, tal cual. Así que, y con la gente que tiene, por suerte, en los últimos años, bastante más expectativas laborales dentro del mismo pueblo, porque primariamente, y muy bien lo contaste, esto dependía, por más que pertenezca al departamento Bariloche, dependía, sí, perdón, Pilcanilleu, dependía de Bariloche. Claro. Hoy, por suerte, esto está bastante más independizado, aunque nos faltan algunos años luz, ¿no? Sí, y Dina Huapi, ¿es turístico, vive del turismo, tiene alguna otra forma de ganar un mango de vez en vez? Sí, tiene la posibilidad de una gran cantidad de alojamientos de todo tipo, desde, bueno, la ciudad en sí misma, si usted entra al Limay, como bien dijo, sí, después tiene nada más que 4 kilómetros hasta que se le termina la ciudad, que es donde está el río Ñiriguau, que desemboca en el lago Nahuel Huapi. Ajá. Y, por ejemplo, allí en esa zona hay un complejo grande, pero de solamente 2 plantas, como lo vine diciendo. Ah, exacto, sí. Pero grande, grande, importante. Y después muchos alojamientos de todo tipo. Y recalamos finalmente en los alojamientos familiares, ¿no? Sí. Vamos a la vamos a la radio ahora. Contame cómo es, cómo funciona. Contame ediliciamente cómo es la radio. Bueno, la radio es una radio que está como corresponde para poder tener derechos, legalmente habilitada por todos lados. Tenemos una planta transmisora con una torre de alrededor de 30 metros, sí, con todas las habilitaciones correspondientes, porque estamos muy próximos a un aeropuerto, ¿no? Sí, y entonces, claro, porque te vigilarían mucho más si no tenés las habilitaciones. Sí, y si en algún momento denuncian que hay una interferencia en las frecuencias de aeronáutica. Ah, claro, claro. Inmediatamente, pero a las horas nada más, están con el equipo especializado en un camioncito, buscando, rastreando las frecuencias in situ y llegan hasta el punto de emisión. Sí, se llamaba radiogoniómetro en una época. Que viene... Todavía se... ¿Sí? ¿Se llama todavía así? Mira, sí. Bueno, ¿y la programación cómo es? Tenemos una variedad importante. El que hace el programa de la mañana es un servidor junto a un gran amigo, Ignacio Nacho Luna. Y esta mañana estamos un poco divididos porque justamente el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek, está en la localidad haciendo una entrega y una inauguración de las tantas a las que nos tienen acostumbrados. Ajá. Que si bien no somos negativos, pero bueno, decimos, esperemos que sirva para algo. Pero no, bueno, ya sabemos. No, ya la frase que usaste es maravillosa porque dice todo, de las tantas a los que nos tienen acostumbrados. Me mataste con eso. Querido Quique, el tema es que la radio tiene a su vez la planta transmisora en la parte posterior de mi residencia. Ahí está, perdón, el estudio. Sí. Y desde ahí enlazamos con la planta transmisora. ¿Y la planta está lejos o cerca? Dentro de la misma ciudad, 2.5 kilómetros, muy cerca de ese cerro que tiene las cavernas. O sea que tenés un enlace, un transporte de señales. Exactamente, transporte de programas. Ok. Y la programación se nutre, después de lo que hacemos en nuestras mañanas, con programas que graban montones de colaboradores y van desparramados a lo largo de la jornada. Okay. Y los fines de semana tenemos en directo desde Fisquemenú con General Roca, programas de cooperativismo. Después tenemos programas que tienen que ver con turismo en general a nivel país. Okay. Y a las 4 de la tarde ingresa el desconcierto de Pessoa. ¡Qué maravilla! Sí, yo con estas charlas que hago con las radios que por ahí repiten el desconcierto, yo me hago una imagen de las casas, de la gente sintonizando esa radio local, escuchando algún disparate que digo, escuchando las cosas interesantes de los columnistas que siempre saben de lo que hablan, no como un servidor. Pero siempre me perdón la irrespetuosidad, mentime que me gusta. qué bonito. Bueno, dale, ¿entra guita a esa radio? ¿Vivís de la radio vos? No, yo hago otro tipo de actividades que tienen que ver con conducciones de eventos y locuciones. Que recrudecen por ahí en invierno con la llegada de gran cantidad de turismo, en su mayoría en estas épocas brasileros. Bueno, ahí está. Como hablo portugués correctamente, sí, eso dicen. Claro. ¿Ese hablar en portugués correctamente viene desde antes o lo tuviste que aprender por necesidad? Las dos cosas. Ajá. Porque tuve mis abuelos brasileros y algunos tíos. Bueno. Y después vivir aquí. Yo nací en la Rodelú, en la República Oriental del Uruguay. Sí. Y cuando tenía 19 años me radiqué en Buenos Aires. Ajá. Y hace 46 me vine a vivir acá. Con eso estoy delatando mi edad concreta. No, ya no te cocinás de un hervor. Te juro que no. Son 6 horas de olla a presión, por lo menos, para ablandar un poco. Sí. No, qué bonito. Bueno, ¿qué más de la radio? Che, el programa ese de la mañana, ¿se comunican con gente, la gente les escribe? Claro. ¿Cómo es? Normalmente tenemos muchas notas, generalmente telefónicas por el oeste, porque los horarios de la mañana la gente de la región, de la zona, suele estar ocupada y no puede acercarse al estudio. Claro. Generalmente por charlas telefónicas, con muchos actores sociales, toda la región, con pueblos originarios, con mucho haciendo hincapié también en lo que es la diversidad y el género y demás. Claro. Che, la operación, la musicalización, ¿eso lo hacen un poco entre todos? Sí, en el programa que tenemos a la mañana, soy multiservice, sí, hago absolutamente todo. Está lindo eso. Todo yo, y y eso habla además de mi egolatría y todas esas cosas. Claro, muy bien, muy bien, hay que reconocer eso. No, viste, no hacerse el humilde. Qué bonito. Che, otra cosita, a ver, que estoy repasando por ahí algunas cuestiones y algunos puntitos que por ahí pueden ser interesantes. ¿Estuviste a cargo de la dirección de Radio Nacional El Bolsón? Así es. Fue muy complicado, muy complejo, porque me designan, voy, asumo, pandemia, clausura de ingreso a Bolsón. Yo había vuelto a Dinahuapi para hacer lo que tenía que hacer y después sí irme a vivir a Bolsón, ese tiempo que durase. Sí. Y no me permitían, y justo había tenido una intervención quirúrgica para una reparación de cadera. Ajá. Y nada, necesitaba determinadas cosas. Y estuve dirigiendo la radio a distancia con 29 empleados. Imagínate en un lugar como Bolsón, 29 empleados en Radio Nacional del Bolsón. Claro, sí, y esto sí. Me hacía estar atento al teléfono y a dos computadoras a la vez, desde las alrededor de las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada, de corrido. Ajá, bueno. El desgaste fue importante me llevó, antes de que se cumpliera el año, a presentar mi renuncia y bueno, nada. Esa fue la historia de mi paso por un medio nacional. Y por otro lado, ahora que tengo la oportunidad de decirlo, tampoco me gustó mucho lo que sucedía dentro de ese medio y de federalismo te lo veo y todo lo demás, ¿no? Sí, lógico. Bueno, me imagino cómo estará ahora, ¿no? Radio Nacional El Bolsón. Y no está. Y porque la habrán vaciado. Sí. Es por obligación que tiene que pasar todas las radios nacionales del interior, prácticamente solo la programación que se emite desde Buenos Aires, permitiéndole algunos programas más bien anodinos y que no impliquen ningún riesgo, para los empleados. No, claro. Para los directivos. Sí, me imagino. Sí. Bueno, ¿para qué vamos a repasar el desastre que se está produciendo? No en líneas generales, digo, específicamente en Radio Nacional, ¿no? Sí. Es casi, te diría, lamentable. También podemos decir que no todo funcionaba bien, y eso también es cierto, pero no había que cerrar, había que perfeccionar, en todo caso. Tal cual. Claro. Reordenar un poco y después ver dónde había que hacer apoyatura y dónde decirle, bueno, muchachos, paremos con esto y cosas así. Sabés muy bien porque vos lo sufriste. Sí, claro, claro. Sí, bueno, opiniones al aire que son contradichas, gente que te escribe, los poderes locales que dicen que sos una porquería y esas cosas. Sí, porque de hecho no tengo pautas oficiales. No, claro. Ya me imaginé. Por esta misma postura, ¿viste? Sí, claro. Y nos llevamos muy bien con parte de la audiencia que de motu propio no salimos a decir, bueno, nos ayudan, pero sí le contamos cuál era nuestra realidad económico-financiera. Está bien. Y aparecieron algunas personas y se hicieron cargo de algunas cosas importantes. Si te parece importante, por ejemplo, el costo de la electricidad, ¿no? Ah, mira. Sí. Y algunos comerciantes locales que con muy buena voluntad, a pesar de la crisis, siguen sosteniendo alguna parte de la pauta, pero es exclusivamente para el pago general de cosas y no nos queda ni un centavo. Muestra anual de la Sociedad Rural de Bariloche, evento conducido por ti. Sí, estamos ahí desde las 9:45 de la mañana hasta las 12:30 de la noche, 3 días seguidos. Qué bonito. Bueno, y porque lo que ganás me imagino que te alcanza para todo el año. Qué buena, no, me encantó. ¿Cómo te diste cuenta? No. Son tremendos, pero son tremendos, Quique, sí. Audiencia. Son tremendos, ¿sabes por qué? Sí. Porque, no voy a decir los números, pero te voy a dar los datos igual. Dale. Inventemos un número imaginario. Sí, 100. Muy bien. Entonces le digo, sí, bueno, este año, ¿cuánto es, Jorgito? Este año son 100. Ah, bueno, lo comunico a la comisión directiva. Vuelta, devolución de la comisión directiva. Dice que son 90, ¿te sirven? No lo hacen para ahorrar nada. No, es un reflejo. Pero además son la sociedad rural. Sí, claro. Sí. Y cuando vienen a hacer sus grandes fiestas, sí. Viene el mismísimo señor presidente de la sociedad rural de Argentina. No, claro. Entonces, no es por eso, es solamente para marcar, sí, el dueño soy yo. Muy bien. Sí, o sea que en realidad tenés que pasar 110. Bueno, pero es que ya los conocés también. No, claro, se dan cuenta. Claro. Qué maravilla. Bueno, ¿qué otro dato me podés pasar desde allí? A ver, contame, no sé si de la radio o del lugar. No, bueno, puede ser de cualquiera de las dos cosas. Del lugar, digamos que, por ejemplo, tenemos un transporte público que cubre el servicio desde Dinahuapi a San Carlos de Bariloche, sí, con una periodicidad de alrededor de 20, 30 minutos. Ah, mira. En los papeles. Sí. Después, las vicisitudes de cualquier transporte público. Muy bien. De nuestro país. Y aparte, está acá. Es un transporte de acá. ¿Por qué va a ser distinto al resto de cosas? Que me encantó eso de acá. Desde acá. Claro. Qué grande. Es un reflejo de tantas cosas nuestras. Eso. Pero hay muchísimo, digamos que hay un segmento de la población que no la pasa muy bien. No, por supuesto. Pero no tiene esa espalda escandalosa de la que hablaba el poeta fundamental mendocino, don Armando. Sí. Don Armando Tejada Gómez no tiene esa espalda escandalosa que tienen las grandes ciudades. Claro. Sí tiene un grupo de gente que no la pasa bien, sí. Hay pobres también, sí. Pero hay una mayoría, yo te diría, abrumadora de clase media y media baja. Listo. ¿Sí? Listo. Esto es un poco la pintura de lo, sí, que es el, sí, el lugar. Y claro, después te encontrás con que desde el punto de vista filosófico e ideológico, están bastante acordes con el espacio que creen ocupar en la sociedad. Qué bueno. Jorge Rodríguez, Dinahuapi. Bueno, gracias por este ratito, Jorge. Yo lo digo siempre, me sirve como para viajar un cachito por aquellos lugares en donde por ahí se escucha mi voz y esto me sigue impresionando como el primer día. El agradecido soy yo, el agradecido somos toda la gente de Dinahuapi, porque para nosotros no, digamos, nunca habíamos imaginado que podía suceder esto, de poder tenerte acá, entre nosotros, qué con bueno, nosotros, qué lindo. Estar tomándote un mate con nosotros, sí, señor, como sí, señor, lo haces todos los fines de semana, así que, bueno, y gracias por, sobre todas las cosas, por esta charla. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, lo escuchaste a Jorge Rodríguez, Dinahuapi. Ahí está FM 107.5 Millennium Patagonia. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.